Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil, y versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Muy buenas tardes, querida audiencia, soy Diego Montalvo y ustedes están en sintonía de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Y este programa se retransmite a través de la web en www.radiocce.com. Nos pueden ubicar en el teléfono 09-8786-1419 para sus comentarios, críticas o aportes. Esta tarde, comenzamos. Hugo Martínez Robles, Viña del Mar, 1944. Destacado pintor chileno de vanguardia, notable publicista, su obra pictórica ha sido merecedora como miembro del Grupo Cultural Ateneo Ecuatoriano y es reconocido por varias figuras públicas del Ecuador. En gran parte de su trayectoria la hizo en Cuenca, como productor de televisión donde desempeñó el cargo de corresponsal de Teleamazonas y Gama Visión. Se integra a la Universidad Tecnológica Equinoccial desde 1996 como docente y formalizando una agencia de servicios internos y externos denominada Corporación Creativa. Luego desarrolló con la Comisión de Cultura de la misma universidad la organización del Concurso Universitario Internacional de Pintura y Dibujo, donde cada uno se desarrolla con una temática diferente y se centra en la creatividad juvenil de todo el país y de pintores extranjeros invitados a participar. Además de artista, se ha centrado mucho en el campo literario como editor y crítico. Es coeditor de las obras Clásicos en la Voz de los Jóvenes. Ignacio Felipe Román Zuleta, conocido como Román Zu, Pimampiro, Imbabura, 1948. La primaria la transcurre hasta quinto grado en la Tierra del Sol, como él denomina a su lindo Pimampiro. Luego se traslada a Quito y termina la secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco. Cursa 2 años de ingeniería agronómica en Riobamba y termina sus estudios en Argentina, país que le influencia el gusto por las artes en general. Y con buen sentido del humor, indica que allí aprendió a lavar platos. Estudió letras en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, a cargo de la doctora Fabiola Díaz Guevara. Fue nominado al Premio UNESCO de Artesanías Artísticas en el año 2002 en la Ciudad de México. En 2004 participó en representación del Ecuador en la Exposición de Artesanías Artísticas organizada por la UNESCO Brasil con la obra La Mano de Dios, la misma que le catapulta por su expresión espiritual en nombre, en lugar del fuego de la vela está la espiga de trigo y el símbolo del infinito simula ser el humo. En 2009 fue padrino de la ecuatorianidad en New York. Por su versatilidad cultural, se le otorgó el reconocimiento de Ecuafest. En el mismo año fue nombrado embajador de la alegría por el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno. La obra apocalíptica titulada Taita Pedro, el día que devastaron sus entrañas, a través de la Asociación Americana Ecuatoriana en el Citicorp Center en Manhattan, después de la develación del cuadro, fue donada a la Fundación Príncipe de Gales. En 2016 creó una obra titulada Fusiles por Soldaditos de Pan, que sirvió de insignia del conflicto entre las FARC y el gobierno de Colombia para un diálogo que se realizó en Café Libro, con la presencia de 2 ex candidatos a la presidencia de la República, el doctor César Augusto Alarcón Costa y el general José Gallardo Román. Muy buenas tardes y bienvenidos. Versátil en la poesía. Del autor Cristian Chassi, Quito, Ecuador, 1979. Poeta, narrador y crítico de cine, editor del periódico cultural El Gran Serafín. Sus poemas y artículos de cine han sido publicados en revistas de Ecuador, México, Perú y Venezuela. El Abandonado y otros poemas en su primer poemario. Abandonado VI, del autor Cristian Chassi. Abandonado, detente. Es inútil huir del poema cuando asienta sus patas de león sobre el tejado. Escucha, cric, cric, cric. Abandonado. Los notarios compran gorras del Pato Donald y engullen compota de durazno para hacerse al alma humana. No saben que hay días en que la luz olvida su labor piadosa y cae sobre el hielo, y a besos se hace trizas. En inspiración versátil, la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Inspiración de Aristóteles. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Bienvenidos, continuamos con el programa Versátil. Hugo, coméntenos un poco acerca de su vasta creación literaria y artística. Usted ha sido periodista, publicista, pintor, fotógrafo, creativo y, por supuesto, poeta. ¿Cómo nace este gusto por las artes? Bueno, tú lo acabas de decir, la versatilidad es la que abarca todo lo que estamos conversando. Similar palabra la encuentro que cultura es versátil. Entonces, esto se remonta a un montón de tiempo vivido que va transformando los conceptos, las ideas, y uno se va formando para poder subsistir. Entonces podría hablar en versatilidad como pintor, atrevidamente, valiéndome de las enseñanzas que tuve en mi tierra, en Chile, con dos grandes maestras. Empecé mi labor a los 12 años. Luego me traslado a este país en el que abrí los ojos realmente al arte, porque este es un país rico en arte. Concebí un montón de conceptos de grandes maestros, Muriel, Tejada, hablemos del mismo Guayasamín, y tuve la oportunidad de incursionar en todo eso. Entonces esto me dio mucha versatilidad. Estoy hablando también de los grandes maestros de acuarela, y me sometí a eso, con óleo, con témperas, con, bueno, en fin, la cantidad de variedad de productos y materiales que existen, ¿no? Sorpresa para mí que en el pasar de los años, después de haber hecho tanto óleo, tanto acuarelas, acrílicos, me topo con que la universidad a la que pertenezco, viene una gran bienal en la que me permitieron participar. Entonces, esa es la forma en que se va creciendo. Pero las necesidades me hicieron hacer caricatura. Viví de la caricatura un buen tiempo, pero a lo que más me inclino es al retrato. Me encanta, en cualquiera de las técnicas, el retrato. Bueno, Romanzú, usted tiene un símbolo que es del ave fénix. ¿Por qué este símbolo, justamente esta de Fénix, le lleva a hacer su obra literaria y pictórica? Dieguito, gracias por la invitación a tu programa. Le agradezco. Hago un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas y felicitar al grupo que hace todo esto en beneficio de un mejor pensamiento para vivir con luz. Respecto a tu pregunta, el ave fénix. Empecé a trabajar mi ave fénix, a mi manera. ¿Puedes decirlo en inglés? My way. My way. Bien, a mi manera, el ave fénix comienza la época de la adversidad, el infortunio, porque no está todo previsto de que va a ser color rosa el camino que se avecina cuando tú estás más aún en la adolescencia. Tienes que sortear muchos problemas para alcanzar ciertos objetivos, y con la perseverancia tú lo logras. Y bueno, pues había estudiado un poco al respecto de esta famosa ave fénix mitológica, en donde en la Grecia se la dio por conocerla al mundo entero la gente que amaba estas cosas que llegan profundamente al alma, para no darte por vencido ni aún vencido. Si el ave fénix se la conoce como que muere cada 500 años y renace de las cenizas, es ahí cuando me pongo a jugar con la palabra escrita. Y hoy en Quito la conocen la gran mayoría de mis amigos, mis vecinos, y quién sabe, la Fuerza Amarilla, llámense los taxistas, que a veces me dicen, no le cuesta nada, Román Su, gracias por su ave fénix. Y un cariño a toda esa Fuerza Amarilla. Bien. A ver, Huguito, usted nos conversaba un poco de que su símbolo es el amor. ¿Eso también lo plasma en su poesía? En la poesía y en la pintura. Tengo una colección que le denominé Oda al Amor, que se compuso de 60 obras. Tuve la oportunidad de presentarla en dos salones. Y en la poesía, pues, directamente entro a la parte romántica. Tengo temas muy románticos, no sé si me permites. Por supuesto, claro. Recite un fragmento de una poesía que haga justamente esa emoción que nos transmite, porque el amor es un lenguaje universal, ¿no? Sí, ahí también tú puedes notar la versatilidad, porque yo adorno mi poesía con fotografías propias que ilustran justamente una despedida, en el caso, ¿no? A ver, entonces, Huguito, por favor, prosigamos con su lectura poética. Decía, la despedida. Tu silencio anuncia la tormenta. Los cristales se pintan húmedos y grises en el frío. Los sonidos en silencio, lánguidos, nublan la existencia y ganan espacio con la impaciencia. Las campanas de condolencia repican tardías las nostalgias que se avecinan, y los recuerdos se agolpan, disimuladamente se abrazan, para no demostrar que pertenecen al pasado. Como tú puedes notar, siempre hay la melancolía o la alegría. El amor tiene cualquier cantidad de destinos. ¿El amor es triste? Digo, tiene cualquier cantidad de destinos, ¿ya? En alegría, en razones de vida, todo lo comparo con el amor. Bueno, ahora, ¿por qué no nos elevamos un poco con el fuego, Román Su, y nos recita un poquito de los versos del ave fénix? Gracias. Ave fénix, conservemos hoy la vida del mañana, con pequeños grandes detalles. El placer de vivir consiste en saber vivir, como para llegar a ser capitanes de nuestras propias almas, gran sinónimo de una saludable, exquisita y nutritiva personalidad, único patrimonio de riqueza honrada que no se la subasta en los mercados superficiales que tanto daño causan a la humanidad entera. Esta riqueza de integridad y acero nace cuando sus raíces son fértiles dentro de uno mismo, como para seguir enganchando vagón por vagón al tren de facetas culturales y actividades sublimes que proyectan destinos majestuosos. Ojalá que la llave de la calidad humana y de vida esté en manos de la inteligencia infinita de gigantes de corazón que piensan, actúan y se comportan alimentándose día tras día de la fuente inagotable de la bondad, belleza, verdad, amor y optimismo hacia cimeros horizontes. El encontrar una manera digna en que merezca llamarse vida es el tesoro más grande del mundo, salvaguardando en el cofre del honor y del buen gusto que amerita ser compartido con las personas como tú, amantes de la superación, al no darse por vencidas ni aún vencidas, y que valoran la mística de la creatividad, caballerosidad, urbanidad, empatía y el milenario estoicismo arquetipo del ave fénix. De este buen trato disfrutemos en el acervo de detalles que brindan los humanistas con hábitos de ética de responsabilidad honesta, sincera y sensata, de avanzar y avanzar con actitudes nobles, pacientes y sin lastimar a nadie, marcando y dejando huellas nutritivas en su corta, mediana o larga existencia, haciendo eco al ya célebre legado de un poeta del sur que en las postrimerías de su vida dijera: confieso que he vivido. Entonces, ¿somos absolutamente todos exactamente como dicen que somos? ¿Meta vivir nomás? No, porque siempre existió el derecho a soñar y a pensar en grande y así brillar algún día con luz propia. A la final, cada cual elige su destino. Me resta por decir, desde luego, que al comenzar otra etapa haya solidaridad colectiva para marchar juntos en sana y sincera armonía, respeto y tolerancia, único propósito de una efímera existencia. Huguito, ¿qué son los sueños para usted? Bueno, yo soy un eterno soñador. Vivo soñando. ¿Se necesita ser soñador para ser artista? Pienso que sí. Pienso que sí, porque para poder ilustrar lo que tú quieres, tus pensamientos, se basan en fantasía, se basan en sueños, se basan en lo que estás viviendo, pero eso que estás viviendo no lo retratas como lo ves, sino como lo sientes. Romanzú, para usted, ¿qué es el amor? La fuerza más grande del mundo. Sin ese sentimiento, sería un caos. El amor te hace soñar. El amor te eleva hacia universos preciosos y hermosos. Y más aún cuando nos volvemos amantes de la palabra escrita, para hacer, por ejemplo, una obra de ciencia ficción. ¿Tú qué recordarás? ¿Tiene que ver la ciencia ficción con el amor? El amor de hacer bien las cosas, de ponerle color. Y la palabra es color para mí, desde mi punto de vista. Bueno, vamos ahora a citar una pequeña parte de la novela, El verano peligroso, de Hemingway. Porque yo creo que es un fragmento que refleja, por un lado, el amor y por otro lado, los sueños. Dice así: de pronto, la red embistió a tres pasos de Luis Miguel, y éste la esquivó con un leve movimiento del cuerpo para, al buscarlo el animal, clavarle las banderillas y, apoyándose en ellas, escapar por encima del otro pitón. Citó al toro con la muleta muy cerca de la barrera y le dio unos pases con la mano derecha. Yo oía lo que le estaba haciendo al animal, la respiración de éste y el roce de las banderillas con la muleta junto al pecho del diestro. A la res solo le habían puesto una vara, pero la herida era muy profunda. Tenía fuertes músculos en el cuello y Luis Miguel la obligaba a alzar mucho la cabeza para cansarla y que debiera bajarla de modo que pudiese matarla. Pero el animal sangraba mucho y estaba perdiendo fuerzas. Luis Miguel lo trató con cuidado, ayudándolo en los pases conforme lo aparaba de la barrera, pero lo estaba perdiendo a toda prisa. Se acababa como un disco de gramófono y cuando no quiso seguir el juego, Luis Miguel decidió jugar con él. ¿Qué usted encuentra amor en esta otra arte, Hugo, usted? Lo aproximas en tu conversación en relación al torero. A la tauromaquia, exactamente. Sí. Exactamente. Entiendo que cada uno valora en lo que está. El torero vibra, vive, emociona, apasiona con estos pases. Yo no lo entiendo muy bien, no soy un dedicado a eso. Pero este fragmento pero sí despierta usted. Exactamente. Lo viví mucho tiempo. Cuando recién llegaba a Ecuador, yo trabajé en el Hotel Quito, que era una entidad donde llegaban todos los toreros. Ahí, por el hecho de ser caricaturista, tuve la oportunidad de tener cerca a los grandes maestros y a todos les hice su caricatura. ¿Qué merecía esa caricatura? Una entrada. Y ahí viví la fiesta de los toros. Una anécdota de ese momento, pues con las tarjetas que me daban para entrar, yo llegaba directamente a Callejón. Y vi que era muy sangriento para mí. Entonces Martínez Chopera, el que manejaba a todos los toros, me dijo: tú eres pintor, tú eres artista, tú debes estar mirando desde allá arriba. Y en efecto lo hice, y ahí sí encontré la armonía que tiene el animal, la versatilidad. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Roman Su, usted en su cuadro, en sus cuadros usa la espiga de trigo en lugar de las banderillas y en lugar del estoque. Cuéntenos brevemente por qué. Tuve la suerte desde muy niño estar cerca de lo taurino. En el campo con mi padre, uno de los aficionados que siempre venía a las fiestas de Quito, me llamaba mucho la atención. Y eso de haber crecido en las parvas de trigo, ahí en mi tierra natal, me llamó mucho la atención el oro vegetal, el material que utilizo para plasmar mis obras de arte. Elegí la espiga de trigo en vez de la espada, elegí las espigas de trigo en vez de las banderillas, porque le veo con mucho sentido una obra diferente. Trato de hacer algo que me guste. Y comulgo con la madre naturaleza, además. La espiga de trigo para mí es pan. Y la tauromaquia para mí es uno de los juegos más preciosos que puede haber en la humanidad. Para culminar, ¿cuál sería el mensaje que le daría a la sociedad ecuatoriana y la juventud? Bueno, estamos en una transición. Gracias por esa pregunta. Citaré a Duarte, un poeta argentino, que alguna ocasión, en esto de las transiciones políticas, lo dijo: cuando vayan a votar, atiendan bien. Cuando vayan a votar, tengan presente que en ese papelito blanco que tú dejas, dejas tu honor, tu libertad y tu conciencia. Bien, y Hugo, brevemente usted coméntenos la historia de Versátil. ¿Qué es Versátil? Sí, yo lo dividí en dos palabritas pequeñas, ver, porque es lo que yo he hecho toda mi vida. Ver, sátil, comunico, he estado en la prensa, he vivido

y esa palabra suena hoy. Versátil, también habla con música. Se introduce en el mundo de los creadores, intérpretes y escarba en sus sentimientos, inspiración y capacidad creadora. Esta vez hemos llegado a ustedes, distinguida audiencia, con Miguel Bosé. Él nació en Panamá el 3 de abril de 1956. Nacido como Luis Miguel González Bosé, cambiando posteriormente a Miguel Dominguín Bosé, y finalmente modificado a Miguel Bosé Dominguín. Es un cantante y actor español, colombiano, panameño e italiano, hijo del torero español Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé. Bien, ahora Versátil va a tocar para ustedes una segunda pieza musical. En esta parte vamos a analizar acerca de las grandes introducciones del cine y pasamos a la parte de Versátil también va al cine. Versátil también va al cine. En este espacio pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores, con Carlos Mesías, aquí, cómodamente, desde la butaca. A quienes sintonizan 94 AM, la radio de Casa de la Cultura, les saluda Carlos Mesías en este segmento de Versátil llamado Desde la Butaca. Soy Carlos Mesías y estaré en este nuevo segmento tratando sobre los diferentes soundtracks de películas y afines al audiovisual. Este segmento es la segunda parte del segmento del programa Versátil y vamos a empezar con estos dos soundtracks. Into the fire that fatal kiss is all we need. Stand into the fire. escuchando el tema de Duran Duran desde la película James Bond y El Amigo de los Asesinos de allá de 1985. Esto es Desde la Butaca con Carlos Mesías. Para hacerles un breve comentario más adelante sobre una breve reseña de la película Logan, no se la pueden perder. Seguimos con más. Estuvimos escuchando un tema instrumental de una serie ochentera llamada Los Magníficos en México, aquí fue conocido como Super Comando. No solo vamos a abordar temas de películas y también, sino también de cine y otras expresiones audiovisuales. Más adelante vamos a hacer un breve comentario de la película que se estrenó esta semana llamada Logan, que tiene que ver mucho con la saga de X-Men. No se lo pueden perder y seguimos con más. When Doves Cry, el tema interpretado por Prince desde la película Purple Rain, interpretado por el artista del mismo nombre allá por la década de los 80. De hecho, es la única película que ha hecho Prince en toda su carrera musical, según tengo entendido. Pero es de las pioneras en lo que se refiere a películas de temática musical, porque tenemos también anteriores como Gris o Staying Alive. Dentro de poco vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue Logan, pero antes vamos con esto. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web, any size. Catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, by the street of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big pain, wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead. And he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him. Estuvimos escuchando dos temas correspondientes de los famosos superhéroes, El Hombre Araña y Hulk, respectivamente. Bueno, ahora a continuación una pequeña reseña de lo que fue Logan. Bueno, Logan marca el final de la saga de los X-Men, con un argumento un poco más oscuro, más serio. Nos narra la trama de un héroe que ya ha estado en el ocaso de su desenvolvimiento junto con Xavier, dentro de un ambiente muy post-apocalíptico, en donde tratan de darle un poco de sentido a sus vidas después de tantas aventuras que han pasado. Dentro de los pros, podemos decir que esos personajes se apegan muy bien a la historia, cuya historia se basa en un cómic llamado Old Logan. Como en contra, podríamos decir que la narrativa, si bien los combates son espectaculares, pues podemos decir que es una son cómo explico esto, nos explica que las secuencias son un poco violentas. La trama en sí es muy oscura, queriendo asemejarse un poco con la saga del Caballero de la Noche de Nolan, haciéndole un poco más muy cruda, muy realística. Uno de los puntos deja al espectador un poco perturbado es qué pasó con el resto de los miembros de los X-Men. No hay una explicación muy muy detallada de lo que pasó con Cíclope, lo que pasó con Robo, lo que pasó con Bestia. Y Podríamos decir que es una película netamente que discorda un poco con lo que es la saga en sí. O sea, no es la típica, digamos, historia de aventuras donde el bien triunfa. Aquí más se analiza lo que es el conflicto interno que se plantea en cada uno de los personajes, con un Logan ya cansado, ya agotado de tanto pelear, con un ex Javier que el profesor X, que también dado a su poder telepático se demacró mentalmente. Podemos decir finalmente que X-Men cierra con un poco de realismo lo que puede alcanzar un héroe al final de su vida. Eso es lo que se destaca de esta película. Seguimos con más. El tema principal de Los Caballeros Zodíacos en serie a cargo de Make Up, una serie que fue hecha en finales de los mediados de los 80, que marcó también una gran impresión en toda la fanática de lo que es el anime. Este es su segmento desde la butaca con Carlos Macías.